Maravilla. Así cuando la vi, me dice que te quiere y desea verte una vez más. Que olvídate a lo pasado, que no me hagas sufrir más. Lo nuestro ya ha terminado por ser chica presumida. Que olvídate a lo pasado, que no me hagas sufrir más. Lo nuestro ya ha terminado por ser chica presumida. Pensando en ti, me dijo así cuando la vi. Me dice que te quiere y desea verte una vez más. Que olvide.